Su padre fumaba en la sala, su madre miraba el reloj, la aguja está bajo la cama, muerte gritaba el tarot, cucharas que hacen de cocina, cerillos que encienden la paz. El infierno buscó medicina, disparos de alivio fugaz. Era solo otra noche de esas, de un viaje por el miedo y el dolor. No pudieron ácido y cervezas inventarte algún mundo, algo mejor. Y se apagó la luz y no volviste más, y se borró el futuro con sus días y sus noches. Y se apagó la luz y se acabó el dolor, y te escupió la cara el fantasma al que le huías. El ciego vio luces prendidas, el sordo escuchó una canción, el muerto ya estaba con vida. La vida no tuvo razón. Supiste ya en el otro lado que el miedo fue solo un ladrón. Vivir no es andar asustado. Morir no fue la solución. El rehab te habló de otro camino, con el protocolo de rigor. Héroe no existe en femenino, ni confundas a un dealer con doctor. Y se apagó la luz y no volviste más. Se acabó el futuro con sus días y sus noches. Y se apagó la luz y se acabó el dolor, y te escupió la cara el fantasma al que le huías. El ciego vio luces prendidas, el sordo escuchó una canción, el muerto ya estaba con vida. La vida no tuvo razón.